Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, un tema clave, la relación laboral aquí en España. ¿Y cómo se regula todo esto? Hola. Tenemos aquí unos documentos bastante técnicos, ¿verdad? De los que se usan en recursos humanos o en la carrera, vamos. Sí, material denso. Y la idea es sacar lo esencial, entender un poco las reglas del juego, derechos, obligaciones. Lo fundamental del trabajo por cuenta ajena. Ok, vamos a ello, a desgranar esto. Exacto. Y para empezar, es que no podemos obviar el Estatuto de los Trabajadores, el ETE. Es como la piedra angular. La base de todo, ¿no? La base, sí. Pero ojo, no es lo único. La regulación laboral en España es compleja. Viene de muchas fuentes. Leyes del Estado, claro, pero también convenios colectivos, lo que se negocia en cada sector o empresa, e incluso lo que firmas tú en tu contrato. O sea que hay varios niveles. Justo. Y entender cómo encajan todas esas piezas es, pues, fundamental desde el principio. Pues empecemos por ahí, por lo más básico. ¿Qué es exactamente una relación laboral para que le aplique toda esta normativa? ¿Cuándo decimos esto sí es? Buena pregunta, porque no todo es relación laboral. Para que lo sea, la ley pide 5 cosas. 5 características que tienen que darse a la vez. A ver, ¿cuáles son? Primero, voluntariedad. Nadie te obliga. Hay un acuerdo, un contrato. Mutuo acuerdo. Vale. Segundo, carácter personalísimo. O sea, te contratan a ti. No puedes mandar a tu hermano a trabajar por ti, ¿entiendes? Ya, lógico. Acuerdo y personal. ¿Y las otras 3? Suenan importantes. Y lo son, y mucho. La tercera es la dependencia. Esto es clave. Significa que trabajas bajo la dirección y organización del empresario. El jefe manda. Bueno, manda, organiza, te dice cómo hacer las cosas. Y puede incluso sancionar si no cumples. Hay una subordinación. Entendido. Dependencia. La cuarta. La retribución. Trabajas a cambio de un salario. Lógico también, ¿no? Claro. Y la quinta. Ajenidad. Los frutos de tu trabajo, lo que produces, el resultado, pertenece a la empresa, no a ti directamente. Ah, vale. Como el ejemplo de los muebles. Yo los hago, me pagan mi sueldo, pero los muebles son de la empresa. Exactamente eso. Si se dan estas 5 notas, voluntariedad, personalismo, dependencia, retribución y ajenidad, pues, en principio, estamos ante una relación laboral. Y el empleador, por cierto, puede ser una empresa o una persona física, un autónomo con empleados. Vale, 5 claves. Pero me imagino que habrá casos raros, ¿no? Las fuentes hablan de categorías distintas. Así es. La realidad siempre es más compleja. Hay trabajos que, aunque cumplen esas 5 notas, tienen unas características tan especiales que necesitan sus propias reglas. Son las relaciones laborales especiales. ¿Especiales? ¿Y eso qué implica? Pues que se rigen principalmente por su normativa específica. El Estatuto de los Trabajadores solo se aplica si su norma no dice nada sobre algo concreto, de forma supletoria. ¿Y qué tipo de trabajos son esos? Dame algún ejemplo, para que lo vea claro. Pues mira, el personal de alta dirección. Piensa en un director general. Su responsabilidad, su autonomía, no es la misma que la de un administrativo, ¿verdad? No, claro. O los deportistas profesionales. Carreras cortas, fichajes, cláusulas, es un mundo aparte. También los artistas que actúan en público, el personal al servicio del hogar familiar. Ah, el servicio doméstico. ¿Eso? Cada uno tiene su lógica. Hay más, ¿eh? Médicos residentes, los MIR, personas con discapacidad en centros especiales de empleo, abogados en despachos que cumplen ciertos requisitos. La idea es, cumplen las 5 notas, pero necesitan reglas a medida. Entendido. Y luego están las otras, las que directamente no son relación laboral, las excluidas. Exacto. Las del artículo 1.3 del estatuto. O bien tienen otra ley totalmente distinta, como los funcionarios, que van por otro camino. Claro. O bien les falta alguna de las 5 notas clave. El ejemplo típico es el trabajador autónomo, el freelance de verdad. Ahí no suele haber dependencia directa ni a veces ajenidad en el mismo sentido. Vale, creo que la distinción queda clara. Ahora, volvamos a las relaciones laborales normales, las del estatuto. ¿Cuál es ese paquete básico de derechos y deberes para el trabajador y para la empresa? Es un toma y daca, un equilibrio. Para el trabajador, los documentos destacan derechos fundamentales. Si los agrupamos, podríamos hablar de los ligados al bienestar y la seguridad. El descanso diario, el semanal, las vacaciones, que tu puesto sea seguro, la prevención de riesgos. La salud laboral, vamos. Eso es. Luego, los derechos económicos. cobrar tu salario puntualmente, que es sagrado, y también los que tienen que ver con tu carrera y dignidad, derecho a formarte, a promocionar, a que no te discriminen por nada, a que respeten tu intimidad. Y a poder reclamar si algo no va bien, ¿no? Por supuesto. El derecho a defender tus intereses, a acudir a los tribunales si hace falta. Es un paquete de protección importante, sí. Y la otra cara de la moneda. Los deberes del trabajador. ¿Cuáles son los principales? Pues se podrían resumir en diligencia y buena fe. Actuar correctamente. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues cumplir con tus tareas, con lo que te pide tu puesto. Seguir las órdenes del empresario, siempre que sean legales, claro. Cumplir las normas de seguridad e higiene. Importante eso. Y luego, la lealtad. No hacerle la competencia a tu propia empresa por tu cuenta. Y contribuir a que las cosas vayan bien. A la productividad, básicamente. Cumplir el contrato y las normas con profesionalidad. Vale. ¿Y el empresario? ¿Qué poderes tiene y qué obligaciones? El empresario tiene, digamos, dos grandes poderes. Uno es el de dirección. Organizar el trabajo, dar instrucciones, adaptar la producción a lo que necesite la empresa. Siempre dentro de la ley y respetando al trabajador, claro. ¿Y el otro poder? El poder disciplinario. Si un trabajador incumple gravemente, el empresario puede sancionarle. Pero ojo, siguiendo unos procedimientos muy estrictos y con todas las garantías legales. No se puede sancionar de cualquier manera. Poderes que implican responsabilidad, supongo. Claro. Su gran deber es cumplir. Cumplir con toda la normativa laboral. Leyes, convenios, prevención de riesgos, todo. Y, por supuesto, respetar todos los derechos de los trabajadores que hemos comentado antes. ¿Y cómo se traduce eso en el día a día? Obligaciones concretas de la empresa. Pues mira, hay varias que son clave y que las fuentes remarcan. Antes de que el trabajador empiece, sí o sí, darle de alta en la Seguridad Social. Importantísimo. Fundamental. Comunicar el contrato al SEPE, al Servicio de Empleo, en 10 días. Pagar el salario cuando toca, normalmente a fin de mes. Tener un plan de prevención de riesgos laborales, que suele implicar contratar a una empresa especializada, y ofrecer reconocimientos médicos. Que son voluntarios para el trabajador, ¿no? Sí, en general voluntarios, salvo que el puesto tenga riesgos especiales o el convenio diga otra cosa. Si renuncias, tienes que firmarlo. Y algo que ha cambiado mucho las cosas desde 2019, llevar un registro diario de la jornada de cada persona, hora de entrada y hora de salida. Fichaje obligatorio. ¡Ah! El famoso registro horario. Ese mismo. Y, por supuesto, respetar lo que diga la ley y el convenio sobre horas máximas de trabajo, descansos, vacaciones, permisos. Hablemos de algo que está muy de actualidad. El trabajo a distancia, el teletrabajo. Las fuentes mencionan una ley específica, la 10-20-21. Efectivamente. Esa ley vino a poner orden en el trabajo a distancia, que es el que se hace fuera de la oficina de forma regular. Y dentro de ese está el teletrabajo, que es cuando usas mucho la tecnología. Ordenador, internet, etc. ¿Y cuál es la idea principal de esa ley? Pues muy clara. Trabajar desde casa no puede significar tener menos derechos. Mismos derechos, mismas oportunidades de formación, de promoción, adaptados a la modalidad, claro. Igualdad. ¿Y qué derechos concretos garantiza para el teletrabajador? Pues varios muy importantes. Primero, derecho a que la empresa te dé y te mantenga los medios que necesitas. Ordenador, silla adecuada, lo que sea. Que no tengas que ponerlo tú todo. Eso. Y derecho a que te compensen los gastos que te genera trabajar en casa. La luz, el internet, la cantidad y cómo se paga, eso ya lo tiene que decir el convenio colectivo o un acuerdo con la empresa. ¿Algo más? Sí. Derecho a cierta flexibilidad horaria, dentro de lo pactado, claro, y respetando los momentos en que tienes que estar disponible sí o sí. Y muy importante, derecho a la prevención de riesgos laborales adaptada a tu casa, que es tu nuevo puesto de trabajo. Tienen que evaluar los riesgos allí. Dado los derechos digitales. Aquí serán clave. Fundamentales. El derecho a la intimidad, a que no te espíen y a la protección de tus datos. Y el gran derecho a la desconexión digital. Explica eso un poco más. Pues que tienes derecho a que, fuera de tu horario de trabajo, en tus descansos, vacaciones, fines de semanas, no te estén friendo a correos, llamadas o mensajes del trabajo. Tienes derecho a desconectar de verdad. Viene de la Ley de Protección de Datos, del artículo 88. Es vital para la salud mental y la conciliación. Desde luego. Otro tema que ha pegado fuerte últimamente, la igualdad. Sobre todo entre mujeres y hombres, las fuentes hablan de un real decreto ley. El 6/2019. Correcto. Ese decreto impulsó dos cosas muy importantes. La primera, el plan de igualdad. ¿Para quién es obligatorio? Tener obstáculos y conseguir la igualdad real. ¿Y qué tiene que incluir ese plan? Pues tiene que tocar muchas áreas, cómo se contrata, cómo se clasifica profesionalmente, la formación, la promoción, las condiciones de trabajo. Aquí entra la famosa auditoría salarial para ver si hay brecha entre hombres y mujeres. También la conciliación, cómo prevenir el acoso sexual o por razón de sexo. 9 áreas mínimas. Vale, un plan completo y negociado para empresas a partir de 50. ¿Y la segunda herramienta? El registro retributivo. Y esto, fíjate, es la gran diferencia. Es obligatorio para todas las empresas. Da igual si tienes un trabajador o 1000. Todas. Todas. Eso sí que cambia las cosas. ¿Y qué tiene que llevar ese registro? Pues tiene que mostrar los valores medios, la media y la mediana, de los salarios, los complementos, las pagas extras, de toda la plantilla. Pero tiene que estar desagregado por sexo y por categorías profesionales o puestos de igual valor. Para poder comparar, claro. Exacto. Para ver si hay diferencias. Y si las hay, si se ve una diferencia grande. Ahí está la clave. Si la media o la mediana de lo que cobran los hombres o las mujeres es un 25% o más alta que la del otro sexo, ya sea en total o para trabajos de igual valor, la empresa está obligada a justificarlo en el propio registro. ¿Justificarlo? Sí, tiene que explicar por qué existe esa diferencia y que no es por una cuestión de sexo, sino por motivos objetivos y válidos. Es una forma de obligar a mirar las brechas salariales y a explicarlas o a corregirlas. Entendido. Bueno, hemos hablado de muchas reglas, derechos, deberes. ¿De dónde sale todo esto? ¿Cómo se ordenan las normas? Pues el propio Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 3, nos da la pista. Hay una jerarquía. Arriba del todo, las leyes y reglamentos del Estado. Lo que aprueban las Cortes y el Gobierno. Eso. Después, los convenios colectivos, que son los acuerdos por sector o empresa. Luego, lo que pactan trabajador y empresario en el contrato. Pero ojo, el contrato nunca puede empeorar lo que dice la ley o el convenio, solo mejorarlo. Vale. Ley, convenio, contrato. ¿Algo más? Sí. En último lugar, los usos y costumbres locales y profesionales, cosas que se hacen de toda la vida en un sitio o en un oficio, pero solo valen si no hay una norma escrita que diga otra cosa. ¿Y normas de fuera de España? ¿También influyen? Claro. Están las fuentes externas, tratados internacionales que España haya firmado, normas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo y, muy, muy importante hoy en día, el derecho de la Unión Europea. Los reglamentos europeos se aplican directamente y las directivas hay que incorporarlas a la ley española. O sea que tenemos fuentes internas, españolas, constitución, leyes, convenios, y externas, internacionales y europeas. Exactamente. Es un sistema complejo, con muchas capas. Y con tantas normas, a veces habrá dudas, ¿no? O contradicciones. ¿Hay alguna regla para saber qué aplicar? Sí, el derecho laboral tiene unos principios que ayudan a interpretar todo esto. Son como las reglas del juego para aplicar las reglas. Por ejemplo. Quizá los más importantes en el día a día son el de jerarquía normativa. La norma de rango superior manda sobre la inferior. Una ley está por encima de un convenio y un convenio por encima de un contrato individual. Lógico. Y otro muy importante es el de condición más beneficiosa. Si tú ya tenías una condición de trabajo mejor, por ejemplo, más vacaciones de las que dice la nueva ley, te la tienen que respetar. No te la pueden quitar porque salga una norma nueva menos favorable. Ah, eso está bien. Luego está el principio prooperario. Si una norma se puede interpretar de varias maneras, se dice la más favorable para el trabajador. O el de irrenunciabilidad de derechos. No puedes renunciar por contrato a derechos básicos que te da la ley, como el salario mínimo o las vacaciones. Estos principios ayudan a que el sistema funcione y proteja al trabajador. Hemos hablado mucho del convenio colectivo. Vamos a dedicarle un minuto más. ¿Qué es exactamente y por qué es tan vital? Pues es un pacto, un acuerdo escrito. Se negocia entre los representantes de los trabajadores, normalmente los sindicatos, y los de los empresarios, las patronales o la propia empresa. Y ahí se fijan las condiciones de trabajo para todo un sector, metal, hostelería, oficinas, o para una empresa concreta. ¿Y qué tipo de cosas regula? Pues casi todo lo importante del día a día. Salarios, el base, los pluses, las pagas extra, la jornada laboral, los horarios, los descansos, las vacaciones, los permisos, cómo se clasifican los puestos, el régimen de sanciones, incluso qué tipos de contratos se pueden hacer. Vamos, que detalla mucho lo que la ley a veces dice de forma general. Exacto. Y la regla de oro, como decías antes, es que puede mejorar lo que dice el estatuto o la ley, pero nunca empeorarlo. ¿Y un ejemplo de mejora? Pues imagínate que el estatuto dice que tienes 2 días de permiso por fallecimiento de un familiar directo. El convenio puede decir que son 3 días o que también te los dan si fallece tu pareja de hecho, aunque la ley no lo especificara tan claro. Eso es mejorar. Vale. ¿Pero el convenio se aplica siempre, sí o sí, sin excepciones? Las fuentes hablan de descuelgue. Suena a escapatoria. Bueno, es una excepción muy, muy controlada. El artículo 82 del estatuto permite que una empresa, si demuestra que está pasando por una situación económica, técnica, organizativa o de producción muy mala, muy grave, pueda pedir no aplicar algunas condiciones del convenio colectivo que le tocaría. ¿Qué condiciones? ¿El salario? Sí, puede afectar al salario, a la jornada, al horario, al sistema de trabajo. Pero no es fácil. La empresa tiene que negociarlo con los representantes de los trabajadores, justificar muy bien las causas, y solo es temporal. No es un «me salto el convenio porque quiero». Entendido. Es una vía de escape muy limitada. Y para una empresa, saber qué convenio le toca será clave. Crucial. Es de lo primero que hay que saber. Tienes que mirar dos cosas. El ámbito funcional, o sea, a qué actividad se dedica la empresa, construcción, comercio, banca, y el ámbito territorial, si el convenio es para toda España, para una comunidad autónoma, para una provincia. Y a veces habrá varios posibles, ¿no? Puede pasar. Las fuentes ponían el ejemplo de una constructora en Burgos. Podría haber un convenio estatal de construcción y uno provincial de Burgos. Normalmente, el convenio de ámbito inferior, el provincial, tiene preferencia si regula las mismas cosas. Hay que mirar bien qué dice cada uno. Y si hay dudas, hay organismos públicos que ayudan a decidir cuál se aplica. Vale. Entonces, con todo este lío de leyes, decretos, convenios, principios, ¿cómo hace una empresa o un trabajador para saber qué norma se aplica a su caso concreto? ¿Cuál es el proceso? Pues requiere seguir unos pasos lógicos. Primero, identificar bien qué quieres saber. ¿Cuál es tu duda concreta? Por ejemplo, ¿cuántas horas extra puedo hacer al año? Vale, tener clara la pregunta. Exacto. Segundo, buscar la norma. ¿Dónde puede estar la respuesta? En el estatuto, en mi convenio colectivo. Quizás haya alguna sentencia importante sobre esto. Aquí es donde ayudan mucho las bases de datos jurídicas que mencionan las fuentes, tipo noticias jurídicas y similares. Buscar la fuente correcta. Tercero, leer y entender lo que dice esa norma. Con calma y teniendo siempre en mente la jerarquía. La ley manda sobre el convenio sobre el contrato. Y cuarto, interpretar y aplicar esa norma a tu caso. Relacionar lo que dice la ley o el convenio con tu situación particular para encontrar la respuesta. A veces es fácil, otras veces hay que darle una vuelta y quizás usar esos principios que comentamos antes. Y si aún así hay dudas o surge un conflicto, ¿a quién se puede acudir, además de a un abogado o asesor? ¿Qué organismos públicos hay? Pues hay varios importantes. Para vigilar que las empresas cumplen está la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ITSS. Si tienes un problema, puedes poner una denuncia. La inspección, vale. Para intentar llegar a un acuerdo antes de ir a juicio, sobre todo en despidos y reclamaciones de cantidad, está el SMAC, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Es un paso previo obligatorio en muchos casos. Intentar arreglarlo antes. Eso. Luego, para temas de paro, prestaciones, etc., está el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Y si nada de esto funciona y hay que ir a juicio, está la jurisdicción social, los juzgados de lo social. Y si la cosa sigue, pues los tribunales superiores. Bueno, creo que hemos hecho un buen repaso. Desde qué es una relación laboral, sus tipos, ese equilibrio de derechos y deberes, las normas más nuevas sobre teletrabajo, igualdad salarial y la importancia del estatuto y los convenios. Uf, entonces, ¿qué significa todo esto? Me queda claro que entender este marco es esencial, ¿no? Tanto si llevas una empresa como si eres trabajador, para saber dónde pisas. Totalmente de acuerdo. Es la base de las relaciones laborales en España. Y si tuviera que lanzar una última idea, una reflexión final. Adelante. Lo realmente fascinante y a la vez complejo es ver cómo todo este sistema normativo, que hemos visto que es muy detallado, intenta adaptarse a una realidad del trabajo que cambia. Bueno, a una velocidad increíble. ¿Te refieres a la tecnología, por ejemplo? Sí, piensa en el impacto de la inteligencia artificial, cómo está cambiando funciones y puestos. O en el auge de las plataformas digitales, donde a veces la línea entre ser empleado o ser autónomo es muy difusa, ¿verdad? Cierto. Los riders, por ejemplo. Exacto. Entonces, la gran pregunta, la que queda abierta, es ¿cómo van a tener que evolucionar estas normas, estos derechos y deberes que hemos desgranado para seguir protegiendo de verdad a la gente y dando seguridad jurídica en los trabajos del futuro? Es un desafío enorme, constante y fundamental para todos.